largo la. Al bajar voy chocando contra la pared y me voy acercando. ¿Qué cosas voy a ver? Pido una cerveza y me pongo a tomar. Levanto mi cabeza. En el bar alguien me invita a bailar. Me cuesta ver. Toma mi mano, pero ¿quién es? Ideal, monstruos te perseguirán. Es el hoyo y te va a gustar. Muy bien te sentirás. En el hoyo no nada que esperar. Todos en igualdad. La noche es más oscura en este lugar. Esta es tu oportunidad. Iluminó su cara y pude ver que era una bestia. Todas las miras eran feas. Una asamblea, la corte del infierno en la tierra. Monstruos te perseguirán. Es el hoyo y te va a gustar. Muy bien te sentirás. En el hoyo nada que esperar. Todos en igualdad. La noche es más oscura en este lugar. Esta es tu oportunidad. Ah, ah, ah. Ah, ah. De ahí fue el final.